El hombre que busca a Dios es como el pez en el agua, sediento de agua. Érase un tonto pez que en el agua vivía y sediento de ella por la vida iba, no viendo en su medio la solución ni para su sed ni su salvación. Todo esto muestra más que nada lo que a ti te pasa al volverte a pensar. ¿El dónde está Dios? ¿Cuál es la verdad? Avívate, no lo pienses más. Nuestra sed por lo divino es todo y Cristo el camino, y los dos se aman en un solo espíritu. Nuestros cinco sentidos que hoy bombardeados lazo del alma con el mundo a tu lado, que Dios administre tu fe y tu cordura, que junto con la ciencia serán tu fortuna. Nuestra sed por lo divino está en la creación y no es más que la del pez. Dios es todo y Cristo el camino, y los dos se aman en un solo espíritu. Así no serás como el tonto pez que en el agua vivía y sediento de ella por la vida iba, no viendo en su medio la solución ni para